Hola, disculpe, en este momento no puedo atenderlo. Deje su mensaje luego de la señal y le responderé lo más rápido posible. Muchas gracias.